hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Oh, oh. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Perdón que te salpique. Dejaste de decir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Que creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. 11 de la mañana con 8 minutos, 11 de la mañana 8 minutos, 11 de la mañana 8 minutos. Don Nicky, tema del día, recordémonos en esta última 50 minutos que nos quedan. Sí, profe. Sí. Vea, profe, tema del día para que participe, pues, en el día de hoy. ¿Cuál es ese presentador o presentadora que usted considera, pues, que ya debería salir de la televisión? ¿Cuál es el presentador de televisión que usted no le gusta, que usted le incomoda, que usted se siente mal, que usted realmente, pues, no comparte con él? Más 34-632-899-40 y más 34-610-617-034. Bueno, yo le tengo aquí lo más odiado de la farándula argentina. Vale, así, ah, señor. Jorge Rial, conductor de uno de los programas de chismes más vistos, Intruso se llama. Y bueno, ya el nombre dirá, pues, me intrusos. Ese me enfurece, dice aquí. Me dice por acá Raquel, que es la que me está dando este ranking. El otro se llama Ángel de Brito. El programa se llama Los Ángeles de la Mañana. Y el otro presentador se llama Mariano Lúdica. Ok. Son inmamables, insoportables y están durante todo el día en la televisión argentina. Ahí está, pues. Vea, pues, profe. Saludamos a esta hora al Pastor David, que siempre a esta hora hace un stop, se toma un cafecito y escucha el café de la mañana. Un abrazo fuerte para el pastor David. ¡Hágale! Profe, vea, le voy a hablar de a Kathleen Corradi, que es la nueva jefa de mitigación de roedores en Nueva York. La exterminadora de ratas, profe. ¿Por qué no la llevan al Senado en algunos, en Colombia, por ejemplo? Profe, ha sido nombrada por el alcalde Eric Adams. Kathleen Corradi como nueva jefa de mitigación de roedores y tiene los conocimientos, el empuje y la experiencia y la energía necesarios para acabar con todas las ratas y crear una ciudad más limpia y acogedora para todos los neoyorquinos, dijo el alcalde demócrata al anunciar su elección. Las ratas van a odiar a Katy, pero estamos encantados de tenerla al frente de este importante esfuerzo, agregó Eric Adams, pues en el momento pues en que la presentaba, y dice que empezará este proyecto ejecutando 3.5 millones de dólares contra los roedores en Harlem, uno de los barrios de Manhattan más afectados pues por los roedores. Se coordinará pues esfuerzos con diferentes agencias, organizaciones comunitarias y sector privado para reducir la población de estos animales en Nueva York. Dice pues que la desratización es más que un problema de calidad de vida para los neoyorquinos y se trata de un síntoma de problemas sistémicos como el saneamiento, la salud, la vivienda y la justicia económica, para que pues puedan tener una vida más saludable los habitantes de Nueva York. Es elegida como el zar antirratas, profe. Bueno, 11 de la mañana, 11 minutos, eso está muy bien. Entonces, a ver si, bueno, es que es muy difícil porque la construcción mismo de Nueva York hace que las ratas vivan ahí tranquilas, como claro, princesas en la calle. De modo que no hay ningún tipo de problema. 11:09, me voy con los deportes, ya vengo. Hágale, profe. El café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y en el día de hoy regresa la Champions con toda su alegría, motivación y demostrando que es una de las mejores competiciones de fútbol a nivel mundial. Y es que hoy tenemos dos señores partidazos. Uno de ellos, el del Real Madrid, que va de visita al Chelsea y que recordemos tiene un resultado global a su favor de 0-2. Y es que las emociones en Stamford Bridge no se harán esperar, ya que el Chelsea tratará de remontar ese marcador adverso, pero se enfrentará nada menos a uno de los equipos que sabe aprovechar las contras en estas situaciones y teniendo nuevamente en su plantilla a Vinicius Junior. Nuevamente también vemos a un Rodrigo Gómez que ha mejorado ostensiblemente. Esperamos ver un grandísimo partido y todo en medio de las palabras que han generado Laporta contra Real Madrid. Un Real Madrid que ha pasado por alto estas palabras y está centrado únicamente en luchar por este partido ante el Chelsea y sacar adelante algo que ya quiere, estar en semifinales. 9:00 p.m. Otro partido, otro partidazo que esperamos ver es el del Nápoles, que recibe al Milán y que recordemos que tiene también marcador en contra, 0-1. A la misma hora, 9:00 p.m. Y ya para mañana, miércoles, tremendos partidazos, ya que el Inter de Milán recibe al Benfica con un marcador global a favor de 2-0. Y el poderoso Bayern Múnich en su casa, en Múnich, recibirá al Manchester City, que llega holgado de goles y con ganas de repetir y con un gran goleador, Erling Haaland, 0-3, marcador global a favor del Manchester City. En el día de ayer se cerró la jornada 29 de la Liga Española con la caída del Celta de Vigo ante el Mallorca 0-1. Un resultado que hace subir en la tabla de clasificación al Mallorca. Pero es que este fin de semana tuvimos tremendos resultados, inesperados algunos, y vivimos todo tipo de situaciones, llanto, tristeza, amargura, desasosiego, incertidumbre en muchos de los encuentros, uno de ellos precisamente aquí en el Mestalla, y en donde el Valencia Club de Fútbol cayó ante el Sevilla 0-2, y es que los aficionados ya no se esperan más, desean que cambie la junta directiva, que cambie la plantilla, que cambie absolutamente todo el estamento de este club, un club grande que da tristeza ver que esté en el descenso y con difíciles posibilidades de salir de él. Es cierto que faltan todavía en juego 27 puntos y que pueden darlo absolutamente para cazar algunos de esos en los partidos, inclusive directos, partidos como el próximo que tiene que jugar el Valencia Club de Fútbol frente al Elche, pero tiene que demostrar que tiene ganas de hacerlo y superar este tremendo bache, un bache que inclusive se añade a problemas arbitrales, y es que dio para todo el partido entre el Valencia Club de Fútbol y el Sevilla. Y otro de los partidos emocionantes de la jornada lo propició precisamente el Real Madrid, que visitaba al Cádiz y que logró sacar un resultado favorable 0-2, y que le favorece bastante, ya que el Fútbol Club Barcelona no pudo salir del empate ante el aguerrido Getafe 0-0. Un partido de bastante descontrol para el Fútbol Club Barcelona, y que vio o se escuchó en las palabras de su mismo entrenador, Xavi Hernández, su descontento con sus jugadores y quizá también con algunas excusas poco reconocidas de un técnico de este nivel, como por ejemplo que el sol afecta o que si se juega de día o de noche. El Girona venció al Elche 2-0, el Betis goleó al Español 3-1, el Villarreal cayó en su casa ante el Valladolid 1-2, el Rayo Vallecano venció a los Osasuna 2-1, el Athletic de Bilbao a la Real Sociedad 2-0, y con estos resultados la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: el Barcelona con 73 puntos, seguido el Real Madrid con 62, muy cerca el Atlético de Madrid con 60 puntos, cuarta la Real Sociedad con 51, en la quinta el Betis con 48, y cerrando puestos europeos el Villarreal con 47, y por la tabla media se mantiene el Sevilla en la posición 13 con 35 puntos y ya mucho más alejado del descenso, un descenso que encabeza el Valencia Club de Fútbol con 27 puntos, el Español los mismos 27 en la 19, y cierra el Elche con tan solo 13 puntos. En el día de ayer, los medios periodísticos del fútbol estuvieron pendientes de la comparecencia del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien tenía que explicar por qué el Barcelona pagó 7.5 millones de euros durante 17 años al ex número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira. El máximo mandatario azulgrana hizo más o menos lo de siempre: denunciar un linchamiento mediático, y arremetió con dureza contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, asimismo contra el mismísimo Real Madrid. Confío que en el juicio lo pongan en su sitio, fueron sus palabras. Además, aseveró que hay esferas de poder que no soportan el catalanismo abierto al mundo del Barça, y negó que el club hubiera pretendido un trato de favor arbitral. No hemos comprado árbitros, es una hipótesis falsa, fueron sus palabras, para defenderse de los hechos contundentes que ya tiene la fiscalía, y que precisamente en el día de ayer fueron reforzados, ya que la gestora internacional KPMG ha aseverado y ha certificado de que durante el gobierno de Joan Laporta en el año 2010 se hizo un aumento de ingresos a Negreira de un 102%. ¿Podrá él refutar de manera contundente estos datos que se tienen? Y con sus 6 cajas, 4 cajas que mostró ayer, ¿podrá hacerlo de manera contundente ante la fiscalía? Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Euro Latina.

En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Preguntas. ¿Qué es lo peor del juicio final? Que lo hagan con abogados. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. De la mañana 26 minutos, 11 de la mañana 26 minutos. Ahora hablaba Nicky del tema de ¿cómo se llama? De Francia. Y anoche en Lyon, pues hermano, estaban casi que quemando la ciudad. Entonces, hay cosas donde el Estado tiene que tomar las medidas, porque si no, de lo contrario, las vainas se pueden salir de ¿cómo se llama? De juicio y al final, pues. Va a ser, y más importante, como decía, hay otras cosas más importantes que prohibir que los niños salgan en el Facebook. No, creo que la ciudad necesita, o el país necesita, otro tipo de temas que son más, mucho, mucho más importantes. De modo que ahí le dejamos esa noticia ayer en Francia, terrible lo que pasó en Lyon. Entonces, el gobierno que no quiere mirar para donde tiene que mirar, pues no, muy mal hecho, ¿eh? Muy mal hecho. Ya venimos en el cierre de nuestro programa. Este es el café de la mañana. Sube el volumen. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor Jonathan Majors, quien interpreta a Khan, el conquistador en los cómics de Marvel, podría perder su papel después de ser arrestado por violencia doméstica el 25 de marzo. Según el periodista de entretenimiento Jeff Schneifer, en un podcast llamado The Hot Mic, Schneifer dijo que Marvel estaba considerando reemplazar al actor con Damson Idris, estrella de la película de Netflix Outside the Wire y del drama policial Snowfall. Majors está programado para aparecer en la película Ant-Man y la Avispa Quantumania en 2023. Marvel no ha hecho una declaración oficial sobre el futuro de Majors en sus producciones, pero se dice que la compañía está discutiendo el asunto. En la relación entre la princesa Peach y Bowser en los juegos de Mario Bros., a pesar de ser una trama popular, hay una creciente preocupación de que Bowser pueda ser considerado como un acosador debido a su constante secuestro de la princesa y su comportamiento posesivo y celoso. La controversia se ha avivado recientemente debido respecto a la nueva película de Mario Bros. Y la canción Peaches, interpretada por Jack Black, mientras algunos defienden que se trata de una simple caricatura. Otros argumentan que podría ser un reflejo de la sociedad y de las relaciones entre hombres y mujeres. El famoso pianista y compositor estadounidense de jazz, Amal Jamal, ha fallecido a los 92 años debido a un cáncer de próstata. Jamal ganó varios premios durante su carrera, incluyendo un Grammy por su trayectoria. Es conocido por haber influido en otros músicos de jazz, como Miles Davis. Jamal comenzó a tocar el piano a los 3 años y a los 14 se unió al sindicato de músicos, recibiendo elogios de otros músicos por su talento a lo largo de su carrera. Grabó más de 60 álbumes y compuso música para bandas sonoras de películas. El musical El Fantasma de la Ópera ha cerrado sus puertas en Broadway después de 35 años y casi 14.000 funciones debido a la reducción de espectadores tras la pandemia y a los crecientes costos de producción. Desde su estreno en Nueva York en 1988, la obra ha recaudado 1.3 mil millones de dólares, atrayendo unos 20 millones de espectadores y empleando a 6.500 personas. A pesar de que la fecha de finalización se retrasó de febrero a abril, debido a la alta demanda de boletos, el musical finalmente llegó a su fin el domingo pasado. Se estima que Chicago, estrenado en 1996, se convierta en el musical más antiguo de Broadway. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Once de la mañana, 30 minutos. Vamos cerrando el tema del día. Mi estimado Nicky, tiene más reacciones ahí, la gente pendiente. ¿Cuáles son los más odiados? Aquí me encuentro un ranking. Espera un momentico. Me encuentro un ranking aquí en España, justamente buscando aquí. Y mire, coinciden conmigo, La más odiada, Belén Esteban. Profe, vea. Línea de participación. Más 34, 632, 890, 940. más 34-610-617-034. Línea de participación. ¿Cuál es el peor presentador de televisión? ¿Cuál es ese? No. Así no es, así no es la pregunta. ¿Cuál es el que usted lo tiene mamado? No, sí, claro, razón. Porque es que estamos mirando si es bueno o no es bueno. Me emocioné, profe, me emocioné. Bueno. No me cambie la pregunta. Sí, profe, tiene razón. ¿Cuál es ese presentador que usted no soporta? Esa es la pregunta, profe. De televisión, ¿no? Sí, sí, sí, claro. De televisión. ¿Cuál es el presentador de televisión que usted no soporta, profe? Dice, me emocioné, profe. Bueno, ¿tiene respuestas ahí? Sí, profe, deme un segundito. Porque me le tiran mucho a los de deportes, profe. No, hágale con todo, Me preocupa, ¿no, profe? Que se caiga toda la estantería. No. Dice, a Pacho Vélez en ESPN, qué jartera, ya está bastante desportillado. Le pido el favor que Freddy le haga el cajón. Yo trabajé con Pachito en Todelar, no, hombre. Es que Pacho dice así, hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es Antena 2, decía. Estoy el Trabuco Deportivo Todelar, bienvenidos. Un saludo para toda la gente de Cali, que sabe de quién le hablamos. Y bueno, ya de Bogotá, porque Pachito está en Bogotá y está en ESPN ahora. Y ESPN, profe, ellos tienen un bloque ahí en ESPN, creo local, que se llama ESPN Max, algo así. ¿Y tú qué opinas? Hace como un resumen, pues, de la jornada. Ah, ya. Bueno. ¿Qué más tiene ahí? Profe, vea, aquí tiene, dice, a Andrea Guerrero, desordena los programas donde participa, solo porque no le pone atención a los compañeros. Oiga, pero pues, dejen a las mujeres en paz, hombre. A mí me encantan las mujeres en el deporte, claro. Bien, profe, eso le dio otro aire, profe. Sí, sí, hombre, y mire, y cree que le digo una cosa, y vuelvo y le digo, aquí no se trata de sacar brillo, pero de los primeros que le dio oportunidad a las mujeres en el deporte era don Armando Moncada Campuzano, y yo aprendí de él. Y siempre en todos mis programas deportivos había una mujer. Yo me acuerdo que la primera, es más, le creó una sesión que se llamaba La Mujer en el Deporte. Y la chica, María Eugenia Orejuela, que ahora es antropóloga y vive en Francia, ella hizo solo en esas franjas entrevistadas mujeres de todas las disciplinas deportivas, se llamaba La Mujer en el Deporte, no existe. Luego ya vino Vivian Murcia, la primera, pero ya era una super veterana, era Judy Lizalda cuando estaba en el combo deportivo de Caracol. Sí, señor. Yo escuchaba a Judy. Y luego nosotros tuvimos dos. Una de ellas está aquí, Carmelita Ford, nuestra compañera de la Franja Rock. Y a Carmelita le olvidó hacer radio. ¿Verdad? Se vino para acá, se le olvidó hacer radio, pero Carmelita tuvo, es que no me acuerdo, la otra chica llamaba Nancy, y había una que era narradora. Era Carmelita, que era comentarista, Nancy, que era una chiquitica que tenía, que el esposo era un enanito que era camarógrafo. Ajá. Y la otra, Silvia se llamaba la otra chica, la narradora de fútbol. Era narrador, y nosotros la poníamos a narrar fútbol los preliminares. Ah, no diga, profe. Claro, no, es como gestores de que las mujeres se metan en el deporte, y ahora hay un montón ahí. Hay un montón, pero me parece bien, porque es que es lo que yo he dicho, las mujeres a veces, ellas mismas se arman barreras, pero con esto se van rompiendo las mismas, y a mí me encanta la mujer en el deporte, si se prepara, ¿no? Porque luego ya vino la moda de otra de esa alumna como Carolina Cruz, etcétera, etcétera, que eran reinas que volvieron presentadoras, porque eran bonitas. Pero no tenían como mucho de formación porque muchas ni siquiera terminaron la universidad. Ella empezó en la Santiago, hizo 2 semestres y ya se le complicó la vida para seguir estudiando. ¿Se enganchó? Porque exacto, sí, ya, y no volvió. Pero, por ejemplo, tuvimos una que fue presentadora de Noticias 1 de Caracol Y ahora fue aspirante al Senado esta Mabel. Ah, Mabel Lara. Mabel Lara, alumna de la Santiago, creo que usted la recuerda. Claro, profe. Claro, ella está en el grupo donde yo tuve la oportunidad de leer radio. Sí. Estaba Mabel Lara, que siempre fue buena, ¿eh? El que trae madera, mijo, trae madera. Sí, desde la universidad se les ve. Sí, sí. Yo a ella le veía mucho potencial, profe. Mabel Lara. Ha llegado un poquito más lejos que yo, pero sí, yo siempre la vi a ella muy adelantadita con respecto a los demás compañeros. Exacto, entonces, la mujer del deporte, vivan la mujer del deporte. Como le digo, aquí Carmelita Ford, nuestra compañera, de ahí usted la ve, que hace la franja roja y toda la vaina, a veces pasa despistada, pero ella es veterana haciendo radio. Diga, profe, que ella hizo deporte. Claro, con Silvia y la otra chica. Ya está, estábamos en todo el área de los deportes. Profe, pues reactivémoslas pues en los deportes. No, Carmelita ahora anda más embolatada que una bruja en Halloween. Muy bueno, es un deportivo. No, ella se le olvidó, ella escasamente respira rock. Sería muy bacano. Porque entre otras cosas es bilingüe, habla muy bien el inglés y etcétera. Eso es. ¿Qué más le pedimos a la vida? Sí, pero ella no. Entreviste en el Manchester y toda esa gente de la Champions. Vaya, Carmelita, anda en otro rollo ahí. Bueno, sigamos. 11:37, don Jairito Seña, que me aguante un poco ahí, que está esperándonos. No sé dónde andará. Estamos al aire, Jairito. Ya vamos contigo. Hágale. Sigue fuerte rumor de que Clara Chía... ¿Era claro? Es trans. ¿Era Carlos Chía? Era Carlos Chía. Oiga, ¿de verdad eso es cierto? Profe, sigue el rumor. Esta mañana se habla de que ahí anonimato, pues, al ser, pues, principal foco de los medios de comunicación, dice que se habla, pues, de una grabación que provocó todo tipo de reacciones, donde se dio a conocer que hay una oferta, profe, por una foto que comprueba la teoría viral y que afirma que la española es una mujer trans y que se ha inducido varias cirugías pagadas por Gerard Piqué. Ah, ya. Pero ¿sabe una cosa? A Piqué siempre le han sacado fotos medio extrañas, ¿eh? Salió con, ¿cómo se llama el grandote? Con Ibrahimovic. Jairito, le he enseñado que cuando estamos al aire, todo lo que ponga ahí sale al aire. No aprende este hombre de rebolo. Con Ibrahimovic medio abrazado, por ahí hay una foto donde están en un parqueadero como hablándose al oído, muy acaramelados. Hay varias fotos de Piqué así, ¿eh? Entonces a mí no me extraña. ¿O a usted le extraña? No, en el fútbol no me extraña mayor cosa, profe. No, pero es que no lo metamos en el fútbol. Bueno, pues en los deportes. En la vida normal. Es que no es por la cualificación que él tenga. Simplemente, pues, si a él le gustaba y la transformó, pues, hermano, me parece bien. La hizo a su imagen y semejanza, como él la quería. Él no la quería chiquitica ni caderona como a Shakira, ella quería a su muchacho. Pues, está bien. En el final, Héctor Darío Sánchez decía, todos lo tienen, todos lo niegan. Ya. Entonces, están dando pasta por la foto de Carlos Chía. Sí, profe, están dando mucha pasta porque que se dice que si logran conseguir esa fotografía en bikini de Carlos Chía, se demostraría en bikini. Que es trans. ¿Y qué? Claro, ¿Se le dé la palanca al piso o qué? Es una foto en bikini, profe. ¿Por qué? Porque hay unas fotos que me parece que son vulgarmente montadas con Carlos... Sí. Con... Se ven raras. Sí, ¿cómo se llama? Con bigote. ¿Qué? Con bigote. Ah, ya. ¿No las ha visto? No, profe. Con bigote. Dice que ese es Carla. A mí me parece que sí está con un montaje como medio feo. Porque el fondo es como raro. Sí, sí, pero está ahí con Piqué. Ya. Esa no las has visto, ¿no? algo. Lo que pasa es que pasé por allí. O sea, vi la nota y pasé así como muy de afán, pero sí como que vi el tema. Pero entonces, si usted tiene esa foto, pues compártala, porque están dando millones. No, compártala, no, véndala. ¿Cuál compártala? Véndala. Si le están dando pasta, ¿qué va a poner a compartir? Que la comparte el que la compra. Ya, profe, pues. ¿O usted qué haría? No, profe, hay que venderla, profe. Pues, ah, si bueno, no entonces, tiene material. Nada de compartir nada. Profe, sí, hay pasta y listo. Profe, vea. X Cataluña. Se supone que es lo que tiene la foto, profe. Y que ya otros programas le han ofrecido grandes sumas de dinero por el testimonio. Hasta 1 millón de euros, profe, se habla. Muy poquito. Hombre, pero 1 millón de euros... No, pero es muy profe. Poquito porque Piqué ofrece más porque no salga. Claro, eso, yo tengo una foto de esas, eso vale un potosí, porque ya después de que la vendas, ya lo que te ganaste eso es, ya ahí para no poder reclamar nada. Por supuesto, profe. Bueno, entonces ahí le dejo ese chicharroncillo. Pequeño detalle. Ese pequeño detalle que hay que pedir la pasta, mami, hay que pedirla. Ay, profe. Bueno, de todas maneras, si es Carlos Chía, pues mira, no hay nada que hacer. Profe. Yo estaba por preguntarte eso al aire, pero pues no sabía si habías visto la nota, si no habías visto la nota. No, profe, pues pasando esta mañana por titulares, encontré ahí en la redacción pues que estaban con todo este cuento, profe. ¿Y usted qué cree? ¿Usted qué es? Por ahí por un ladito. ¿Usted qué es especialista en ovnis y todo ese tipo de cosas, qué piensa? Ah, no, yo creo que puede ser posible, profe. Aunque, profe, mire que ahora a ella no se le notan facciones tan rudas, ¿no? No, como es que ya no se le notan. No, usted tranquilamente, mire, yo conozco varias aquí que no se le notan las facciones masculinas. Los cortes. Dice Juanito, hola, ¿qué tal, Freddy? Hoy con todo, a la Madrid, sí, señor. Oiga, Juanito, la pregunta del día es, ¿qué presentador lo tiene chupado ya? Lo tiene mamado. Sea de la televisión española, la televisión colombiana, donde quiera. Juanito, un abrazo fuerte que hasta ahora llega a la sintonía. 632-8909-40, 610-617-034. Pregunta del día, que ya estamos cerrando también. Entonces, ¿es Carlos? ¿Es Carla? Carlos Chía. Bueno, ahí está. ¿Cuánto va? ¿Usted pide 1 millón apenas? No, yo pido más. Un millón están ofreciendo a la revista Ex Cataluña, que se supone que son los que tienen la foto, profe. Ya. No haya, oiga, que no vaya a aparecer el primo sapo y la venda. Ah, es que por ahí puede ser el tema, profe. Sí, sí, un primo que tenga foto cuando jugaban fútbol. Por ejemplo. Ah, ahí ya, se ya. Quiere ganar ese billete. Si ¿Sí ve por qué hay que sacar la foto en Facebook cuando usted está pequeñito? 11:44. Oiga, ese podríamos dejarlo como tema más adelante, otro día. Sí, profe, sí. No, de otro día. Ahí, ¿usted cree que es Carlos o es Carla? Yo, a mí no me extraña nada. El mundo de ahora no me extraña nada. Eso es como que me hicieron una encuesta hace como unos 20 días que si yo creía vida en otra parte, le dije, hombre, pues no podemos ver lo más de mal a vivir solitos en el mundo. En algún lado tiene que haber otro. En el universo, profe. Sí, en el universo. En algún lado tiene que haber otros. Buenos, malos, más feos, más bonitos, yo qué sé. Con cacho no necesita irte para otro mundo, para que hay un montón así. Entonces. Claro, no, hay muchos. Hay muchos. O incluso parecidos a nosotros. Sí, sí, puede ser, no saben. O dentro, ya dentro de nosotros debió haber algún raro. También. Estamos invadidos hace rato. Si las condiciones, como se dice, climatológicas, son similares a las nuestras, podrían tener formas iguales a las nuestras, sí, digo claro. Yo, ¿no? Sí, sí, yo también no lo digo. No sabiendo mucho de genética, que llaman. De genética ser. Extraterrestre. Sí, claro, profe. Bueno, señor, vamos al remate de nuestro programa. ¿Será Carlos? ¿Será Carleto? No, Carleto es el técnico del Real Madrid. A ese déjelo quieto. Profe, si vio, Profe, se ha visto que se ha reactivado una canción de Willy Colón que se llama Talento de Televisión, profe. No, siempre ha sonado. Profe. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué dice usted que se ha reactivado? Sí, que se ha reactivado Talento de Televisión, profe. Pues ya siempre ha sonado. Juanico, nunca se ha ido. No. Ahora. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay de especial ahora? No, nada en particular. Lo que pasa es que la gente está haciendo videos con esta canción de Willy Colón, que repite mucho la frase, pues, no tiene talento, pero echa para adelante. Y pues bueno, y que dejaba ver que en ese tiempo las mujeres bellas en televisión se les reducía a hacer cuerpos que llamaban la atención para generar rating, profe. No, bueno, pero eso entonces siempre ha existido. Pues yo no estaba diciendo, no estaba contando yo que Carolina dejó la universidad cuando se enganchó ya después del reinado. Y yo tengo ejemplos de esos montones, ¿eh? Un montón. Ah, ahora, hay unas que han aprovechado y que posteriormente que se engancharon, luego terminaron su universidad y son profesionales. Sí. Sí, o sea, como diría Carlos Antonio Vélez, sí. 11:47, este es el café de la mañana. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Esos abogados ineptos se le cayó una llave. Uno de esos infortunados clientes que pasaba por allí la levantó y le dijo: mire, doctor, como que se le cayó una herradura. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Otra vez. Una bachata. Color dorado, mami. Es el ser más especial, maravilloso. Tan sublime como el cielo misterioso. Dios me dio su bendición con la hermosura y ese don de hechizarnos con locura. No hay hombre que nos resista si se den a la conquista de querernos atrapar. Echaste una costillita, siendo yo estar ya dispuesto a darles mi espina dorsal. No es que sea un hombre promiscuo, pero deben de entender. Son tan bellas. Si fuera fruta prohibida, caería a su merced. No deben juzgar a Adán, el pecado del placer. Quien no muerde una manzana por amar a una mujer. Son tan bellas. Nadie es santo en el jardín del Edén. Son tan bellas. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Bueno, señores, 11 de la mañana, 52 minutos, sale el sol y mejora hasta la garganta. Eso está bien, es que el frío no queda de la mañana, afecta, Siempre me costó limpiar las telarañas, como dirían los viejitos. 11:52, para el cierre, ¿usted qué es lo que tiene, Nicky? Profe, vea, le traje estreno, calientito. A ver, ¿qué? Recién salido del horno, profe. Depende, ¿quién habla? ¿Por qué, profe? No, porque es que el hecho que se estrenó no indica que sea bueno. Ah, no, no, no. Garantía. No, a mí no me van con garantías. Sus garantías son porque los almacenes de segunda. No, profe, pues simplemente la traigo de muestra porque pues me la encontré pues ahí en las noticias. Se estrena pues Bad Bunny con el Grupo Frontera, profe. El Grupo Frontera es uno de los grupos más importantes de la música regional mexicana, y bueno, ahora el Conejito Malo incursiona nuevamente en la regional mexicana. Cuando uno está pegado, se pega una balacera. Ay, profe, pero es que la gente lo invita y de pronto... No, voy hablando que ahorita lo ponemos, simplemente que lo puse de fondo, hágale, no se ponga nervioso. Pone nervioso. Entonces, pues, ya no está usted con Alberto Lázaro del Valle y con todos estos que eran llenos de pendejadas. Estamos haciendo radio en directo. A ver. Pues, profe, vea, se ha lanzado el video oficial de esto que se llama 1%. Esta canción que hace parte, pues, del nuevo álbum del Grupo Frontera. Y, pues, de esta colaboración en especial... pues que ha hecho, él ya había trabajado antes con Nathaniel Cano, profe, y ahorita pues se une al Grupo Frontera para hacer algo de regional mexicana, profe. Venga, entonces escuchémosla y cerramos el programa comentando un poco. Escuchemos al Conejo. Hágale. Me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir. Porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra luna disco, solo perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Borracho de tu vista me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote. En el tequila ahogándome, ay, las morritas testeándome, ay, que donde la peda hoy, pero me quedo un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, estaré perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny. Mañana 57 minutos, un tema más. O sea, yo pues así como novedad, no. Está bien. Está bien. Pero no. Está bien porque no canta mucho. No, porque ahí es que canta es el otro. Sí, por eso te digo, está bien porque no canta mucho. Una colaboración efímera, más el nombre que otra cosa. Sí, es como más como el coro, ¿no? Sí, sí. Ahí estuve. Profe, vea. ¿Cómo es que te digo que se llamaba la interpretación de Bad Bunny? Posición de bostezo, profe. Posición de bostezo y ahí es el tono de Bad Bunny, profe. Vale. ¿Están vendiendo profe, a quién? Vea, se ha hablado en el programa de Mediaset el precio de lo que vale la casa donde vivía Shakira. ¿Dónde tiene que pagar arriendo ahora Piqué? Sí, profe. Están vendiéndola por 14 millones de euros, profe. Está bien. Está barata. Entonces, si está interesado, pues, profe, pues... Sí, señor, voy a mandar ahí la solicitud a ver si me hacen el crédito. Claro, profe. Para que se pase por esa piscina, por esa barbecue, por esos 7 baños que tienen en esa casa. No me has dicho, para que haga belleza. Oiga, eso me hizo acordar como el día del partido Colombia-España, ¿sí? Que yo me hospedé en el mismo hotel donde se hospedó la Selección Colombia. Me acuerdo que en su momento nuestra gerente, que era Karen Smith, me dijo, ay, mijo, ¿y no puede ir a otro más baratico? Le dije, no, es que yo tengo que estar donde está la noticia. Claro. Y nos metimos en ese hotel. Y en ese hotel todavía el Real Madrid apenas estaba construyendo Valdebebas, las habitaciones. Y entonces averigüé cuál era la que usaba Cristiano Ronaldo y nos la dieron. La misma. Entonces yo tengo fotos con mi amigo Fercho, con Alex, creo que lo quieren jugar, que estuvimos en la transmisión. En la misma habitación de Cristiano, que siempre le daban a Cristiano Ronaldo. Y había, pues obviamente, como la alquilan permanentemente, pero el botón, uno de los botones era colombiano. Y entonces a la selección le dieron todo un anillo. Entonces yo le pregunté, oye, contame. Y cuando el Real viene, donde el Real no va hasta arriba. Ellos están en el tercero y en el cuarto piso, allá. ¿Y cuál le dan a Cristiano? Me dijo tal, dije, ¿y ese está libre? Sí. Pedíla. Y la pedí. ahí la misma donde estaba, donde ha ido don Cristiano, ahí estuvimos, profe. Ahí estuvo el equipo, sí, deportivo, claro, hombre, usted de caché, mijo. En el lugar de la noticia, profe. ¡Hombre! Señor, nos vamos. Ay, profesor. Originamos en la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, para la 96.0. Son ya las 5 de la mañana. 5 de la mañana, tiempo de levantarse. En Oriente Estéreo, 107. Ah, no, 96.0. 107.1 somos nosotros. 96.0, ahí 96. Está Oriente Estéreo. Un saludo para todos los muchachos que ellos ya están por cortar, ¿sí? Ya cortaron en este momento. Ya Camilo se levanta. Camilo ya se levantó y echa tijera. Don Iki, que la pase bien y espero que mañana le vaya bien. Yo creo que sí. Yo le salgo en cualquier momento, ¿vale? 90%. Bueno, si no madruga, camarón que se duerme a 5,000 la libra. Mañana madrugo, profe. Bueno, señor. Chao. Cuídese mucho, profe. Vale, venga. Chao. Ahí estaba Don Iki, que nos acompaña en el café de la mañana. Ya venimos con la mejor programación, la de Eurolatina. Más radio, más música, más compañía. Ah, los que me están preguntando, hemos tenido, bueno, no nosotros aquí en la radio, sino el programa deportivo, así, pues, hombre, lo han suspendido por problemas internos de la gente que lo origina, del equipo de primera. Don Pedro Pablo Tolosa Cardona está un poco delicado de salud. Pronta recuperación y, pues, nada, en eso estamos. Pena del viejo se ponga bien, volvemos al aire si Dios quiere, o vamos a tener nuestro propio programa deportivo nosotros. Aquí no hay problema. De modo que voy a hacer un casting para los amantes del deporte. Voy a hacer un casting aquí en Vitoria, ¿vale? 12 del mediodía, un minuto. Agur, es que les digo, chao, en la tarde nos escuchamos. Latina 107.1, auténtica. Déjame tocar a la puerta de tu corazón. Y el sol posado en mi corazón se está muriendo sin querer, como la luna brillaban tus ojos, como el sol ardiente quemaba tu piel. Y yo quiero calcinarme en ti, y yo con besos te recorrí, y yo que hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito, mi amor. Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser. Ay, ven, y a mi cuerpo se estremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus gemidos. Y hoy sufro de...